Esta vez en el piso, le agradecemos mucho la visita. Florencia Yañelo, espero ahí haberlo dicho bien, después de haber entrenado casi toda la semana. ¿Cómo va, Flor? Buenas, buenas, buen día, buenas tardes, buenas noches, mejor dicho. Buenas noches, yo en verdad hablé del clima porque sabía que me iba a salir mal el apellido, así que claro. Fue una gran estrategia la que usé. Lo dijeron muy bien. Me siento muy bien de que ahora que estoy acá en la presencialidad haya salido bien mi apellido. Nos mete no presión. Sé si en el piso de que estoy acá o que estamos todos medio en el piso emocionalmente, porque tampoco vengo con las mejores noticias, pero bueno, por lo menos estoy en cuerpo presente esta vez. Sí, buenas noticias, convengamos que no abundan, tiempo, así que estamos ¿no? medio acostumbrados. Hoy pero... estamos con la pesimismo a flor de piel. Si Dai es la más optimista del grupo, estamos mal. Estamos mal. Para que yo soy muy optimista cuando no tengo la pulsión de muerte ahí. De 4 a 4:30, ponele. No, es que no soy muy optimista. Me agarraron en unas épocas malas, creo. Estamos, bueno, en fin. Basta de nosotros. Muy alto referencial. Te tenemos acá en la presencialidad, en estudio. Eso nos alegra porque estamos teniendo unos pequeños problemas técnicos. Y además tiene otra cosa, poder hacer una columna cara a cara. Se extraña. Entre otros problemas. O sea, tenemos un montón de problemas entre ellos técnicos. Entre ellos técnicos. Cortame ese mic. Bueno, Flor, ¿de qué hablamos hoy? Bueno, sí, yo también muy contenta de estar presencialmente, porque aparte la querida Radionauta con Tinta Verde la habitamos hace muchos años, en muchos programas hemos pasado. Ahora, desde 2011. Sí, ahora cuando cumplieron los 10 años, sí, que recordábamos ahí todos los programas por los que pasamos, no solamente yo, otras compas haciendo columnas, así que es siempre un placer estar en esta querida radio. Bueno, hoy tenía para compartirles un poco de lo que sigue pasando en la Patagonia. Bueno, yo estoy radicada allá en Bariloche, así que también, bueno, viviendo muy de cerca toda la cuestión con el pueblo mapuche, que está, digamos, que está muy latente y que en estas últimas semanas y en estos últimos días volvió como a haber un gran movimiento con respecto a, bueno, al asesinato de una persona integrante de la comunidad Kemkentreu y de una herida de bala de otra persona también. Así que la verdad es que no son buenas noticias. Venía a compartirles un poco esto también porque creo que hay un poco así como mandato de la gente de allá a que podamos, quienes estamos en la comunicación popular, compartir los testimonios, compartir las palabras de primera mano, ¿no? De que podamos construir estos vínculos que tenemos los medios comunitarios para, digamos, generar estos argumentos que por ahí no llegan, ¿no?, a otros lugares. Sé que ustedes siempre le dan un tratamiento muy serio a este tema, pero bueno, acercándome estuve en Buenos Aires, estoy ahora acá en La Plata y veo que, digamos, gente que quizá no está involucrada o no se informa con medios alternativos o comunitarios, están comiendo una cantidad de información procesada muy falaz, así que queríamos compartir un poco de lo que pasó, sobre todo este domingo pasado, en la comunidad Kemkentreu, como les decía, cerca de la localidad del Bolsón en Río Negro, para también echar un poco de luz sobre algunas cuestiones y contar también, bueno, algunas hipótesis que tenemos quienes estamos ahí acompañando todo este proceso. Sí, además es importante eso porque, bueno, vemos en los grandes medios de comunicación, en los medios concentrados de comunicación, una campaña antimapuche muy fuerte, contando solo una versión, planteando desde un lugar de nosotros o ellos, y desde esos lugares tan fascistas, al fin y al cabo, tan xenófobos. Nada, está bueno también alguien que viene de allá que pueda echar luz efectivamente y que no es informe, sino que efectivamente informe sobre lo que está sucediendo, dado que, bueno, también en los medios concentrados ni siquiera se tuvo en cuenta, o en muy pocos medios, se tuvo en cuenta el asesinato de un mapuche que se llevó adelante en estos días en Cuesta del Ternero, otro herido, básicamente una situación terrible que ni siquiera se difundió por muchos medios. Sí, y les cuento también que los medios locales o los medios regionales, digamos, más allá de que son de la zona, no es que no se hacen eco de estos temas, pero también... construyen una mirada muy distorsionada y muy de punta, ¿no? También contra algunos sectores. Sí, totalmente, digamos, está muy jodida la cuestión de cómo está polarizada la sociedad en la zona, ¿no?, patagónica. Bueno, estamos hablando de Río Negro, Chubut, Neuquén, la zona donde está también asentado el pueblo mapuche. Y bueno, un poco queríamos como arranco un poco compartiéndoles por ahí para quienes no conocen lo que pasó este domingo, y después para compartirles también tengo dos testimonios de compañeros que estuvieron estos días también ahí con digamos las voces de primera mano. Este domingo lo que pasó fue que entraron dos personas armadas a la LOF, a la comunidad, ahí en, como decía recién Dayana, en Cuesta Alternero, en la LOF Kentreu. Dos personas que en principio se dice que son civiles, ¿no? Ingresan a una comunidad que está aislada hace 60 días, que es una zona que está militarizada, está, digamos, custodiada, entre comillas, por el COER, que es este Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate de la Policía de Río Negro. Imagínense que cuidar a la comunidad, digamos, no es una actividad que suele hacer el COER, sino más bien se los suele llamar como grupo antimotines, como estos grupos, ¿no? Como era acá en la policía bonaerense, no sé, el grupo Halcón. Estos grupos, digamos, que se llama cuando se arma quilombo de verdad, ¿no? Sí, cuerpos ¿no? militarizados de la policía. Sí. Este grupo está hace 60 días, la comunidad está aislada, esto ya lo hemos compartido, no se podía acceder, no podían acceder a organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, gente que quería atravesar ese cordón de la policía para poder llevar alimentos. Esto, digamos, ya era una situación grave, ahora no se entiende cómo dos personas de repente aparecen dentro de la zona de la comunidad, supuestamente dos civiles, armados, estas dos personas, algo llamativo que había pasado minutos o un rato antes de que aparezcan estas dos personas es que había aparecido un dron que la gente de la comunidad había detectado, que había un dron sobrevolando el territorio de la comunidad. Luego aparecen estas dos personas y supuestamente se presentan como cazadores, como gente que está cazando en la zona, y ante el pedido de dos integrantes de la comunidad, de Elías Garay y de Gonzalo Cabrera, de que se retiren, que eso es territorio de la comunidad, le disparan a estas dos personas de la comunidad digamos, balas de plomo, ¿no? Estamos hablando de gente que fue, digamos, aparentemente con una misión, ¿no? Ahí porque, digamos, calibre 22. Calibre 22 y, digamos, por más que sean cazadores, que realmente tengo mis dudas, ¿cómo es que te dicen tómatelas de acá y le pegás persona? Uno se presenta con la mejor, ¿no? Lleva sus armas, todo, ante un cerco policial y dice, permiso, estoy cazando. Hay unas liebres ahí, unos pumas que claro. Hay que darle. No, es todo, la verdad, al menos llamativo de arranque. Llamativo y la verdad es que deja un manto de muchísima sospecha cómo estas personas accedieron a este territorio, ¿no? Bueno, en este tiroteo, digo, de un solo lado, ¿no? O sea, personas que agredieron a la comunidad, que violentaron a la comunidad, le dispararon a Elías Garay y a Gonzalo Cabrera. Elías Garay murió, estamos hablando de una persona de 30 años, un joven mapuche que habitaba esa comunidad, que estaba reivindicando ese territorio. Imagínense que termine su vida de esta manera, con esta crueldad, con esta injusticia. Realmente tremendo lo que pasó con Elías. Y la otra persona es Gonzalo Cabrera, que es también otro joven mapuche que estaba acompañando este proceso territorial, que está en una situación, digamos, recuperándose, pero en una situación súper delicada. En este momento en el Hospital Zonal Ramón Carrillo de San Carlos de Bariloche. Y imagínense además lo que es la situación de Gonzalo, que es el único que vio a las personas que dispararon. O sea, es un testigo clave en todo esto. Por eso, digamos, hay una alerta enorme en todas las organizaciones sociales, ecologistas, asambleas, organizaciones, organismos de derechos humanos que están prácticamente velando por la seguridad de Gonzalo, porque imagínense, en este marco de cómo están las cosas, no hay mucha garantía, ¿no?, de derechos humanos ni de digamos, de ningún tipo de garantía de que jurídica, esta persona, procesales, lo que sea. Absolutamente. Que se pueda garantizar que es un testigo clave para poder ver y esclarecer esta situación y poder de alguna forma dar con estas dos personas que asesinaron a Elías Garay. Así que la situación de Gonzalo es muy delicada, lo operaron, ahora vamos a escuchar un testimonio de un compañero que estuvo ayer con él, pero realmente es una situación muy, muy jodida la que está pasando en esta zona. La policía de Río Negro, inmediatamente que esto empezó a circular, esta esta situación de que habían entrado a la comunidad y que había habido disparos, se despegó absolutamente, sacó un comunicado diciendo que la policía de Río Negro no había tenido ninguna orden, que no había personas de civil, porque fue la primera versión que circuló, y que un poco muchos seguimos sosteniendo que puede llegar a haber sido, ¿no? Policías de civil. Bueno, la policía se despegó de este hecho, la gobernadora Arabella Carreras también se despegó de este hecho, digamos, hay como una situación así muy de que quieren dejar muy en claro que la policía, que el COER, que nadie tuvo que ver con este episodio, que lo tildan de vandalismo, de un episodio de ajuste por mano propia, incluso llegaron a sembrar como una posible disputa interna, ¿no? Interna dentro de la comunidad, digamos, un delirio, digamos, querer ensuciar la cancha muchísimo. Así que bueno, digamos que esa es un poco la situación actual, y si les parece, les comparto un testimonio de Alejandro Yanielo, que tiene el mismo apellido que yo, claramente, que es mi viejo, que también es participante de la organización ecologista Piuqué y de Radio Piuqué, también una radio comunitaria de Bariloche, que bueno, viene haciendo una cobertura día a día, ¿no?, de todo esto, y los compas de la radio pudieron entrar al hospital, conversar con Gonzalo, hacer también un video y poder tomar testimonio de lo que él había visto. Y bueno, queríamos compartir también que sepan cuál es la situación, y cuanto más esto cobre dimensión, más lo cuidamos a Gonzalo, ¿no? Así que escuchamos a Alejandro, si les parece. Bueno, después de que acribillaron a Gonzalo y a Elías, asesinando a Elías y dejando herido a Gonzalo, Gonzalo fue internado en el Bolsón, y bueno, después, como se complicó su situación de salud, fue trasladado al hospital de Bariloche entre organizaciones, obviamente del pueblo mapuche, y organizaciones sociales y políticas que acompañan este momento y estas acciones. Se hizo una red de espontánea de cuidado, porque evidentemente Gonzalo es el único testigo, el que vio a los asesinos, así que se temía por su vida. Cuando, bueno, acá en Bariloche lo recibimos también en el hospital, en principio los referentes mapuche de confianza, en el día de ayer martes se turnaron también los referentes mapuche que estaban cuidándolo en su habitación. A la tarde entró al quirófano y bueno, la operación salió bien, se le hizo una tomografía y bueno, está estable. A partir de ahí se hace obviamente un acompañamiento de todas las organizaciones y de todo el pueblo mapuche, y organizaciones y medios que obviamente acompañan estos procesos. Nosotros estuvimos como organización en el Parlamento que se realizó en el territorio de la LOF Kemkentreu, para dejar sentada nuestra presencia como organización, y como radio estuvimos haciendo la cobertura de todos estos hechos, y seguimos haciéndola y tratando de compartir la información con medios alternativos comunitarios. Sí, remarcar la importancia de esta red de solidaridad que ya existe, pero que se refuerza en estos momentos, donde eso, la importancia de que pueda recuperarse bien, de que como entraron a un territorio que estaba custodiado, que estaba militarizado, donde no podían entrar organismos de derechos humanos, entran estas dos personas armadas, que Gonzalo pueda recuperarse bien, y nada, ahí el acompañamiento de las comunidades, los medios comunitarios, las organizaciones sociales es fundamental. Sí, además esto que decías vos, Flor, más temprano también de contrarrestar colectivamente con organización popular a través de la comunicación también autogestiva los relatos que se vienen construyendo y poder alzar también la voz directamente de los protagonistas y dar un poco de luz acerca de estos hechos que a la lejanía, nada, llegan bastante contaminados por otro tipo de intereses, ¿no? También a la hora de mediar entre los hechos y lo que se termina publicando. Sí, totalmente. Mira, con respecto a esto que decías, hay un hecho que me pareció muy gráfico de cómo se manejan los medios comerciales, sea a pequeña escala, a nivel comerciales y, digamos, hegemónicos, a nivel local, a nivel provincial, ni hablar a nivel nacional, pero cómo en las comunidades también pasa, en las comunidades, digo, en las sociedades pequeñas. Por ejemplo, yo allá en Bariloche estoy en un grupo de periodistas, ¿no? De periodistas que estamos periodistas de medios no solo comunitarios. Después de que pasó esta situación el domingo, salió todo lo que es la comunidad que está, digamos, asentada en Villa Mascardi, que es otra comunidad que también ha tenido conflicto y bueno, es donde, en la comunidad donde mataron a Rafael Rafael Nahuel. Nahuel. Bueno. Salieron los integrantes y los integrantes de la comunidad a hacer una movilización, a cortar la ruta en ese momento que une Bariloche y El Bolsón. Y, digamos, cortaron la ruta como a modo de manifestación, ¿no? No hubo ningún episodio violento que después, obviamente, los medios locales se encargaron de inventar. Y pasó algo muy loco, ¿no? Que hubo una cola de autos, bueno, gente que no podía volver, lo que pasa cuando hay un corte de ruta en cualquier lado, pero habían matado a una persona, digamos. ¿Cómo se reclama, no? ¿Cuál es el modo de reclamar si no podemos cortar una ruta para decir, che, hay una persona muerta y además sabemos que la justicia digamos, la provincia tampoco se va a rasgar las vestiduras para esclarecer este caso, ¿no? No le interesa. Entonces, en el grupo de periodistas pasaba una situación muy loca, ¿no? Que empiezan a decir, bueno, hubo disturbios en el corte de ruta, hubo una situación, hay muchas denuncias de autos rotos y una de las periodistas que estaba ahí dijo, gente, dejen de decir esto porque es mentira, estoy acá hace horas, caminé todo el corte, no hay ningún vehículo con piedras, con golpes, no pasó nada, hay un corte, la gente está fastidiada, pero no pasó más nada, los mapuches no están tirando piedras, dejemos de desinformar, ¿no? Y cómo, bueno, había como una tensión ahí misma en este grupo de periodistas de gente que reivindicaba que había habido disturbios, que había Sí, sí, autos sí, con sí, sí. vidrios rotos sin estar en el lugar. Bueno, una locura. A mí, digamos, me pareció una escena como muy gráfica de cómo se construyen las mentiras, ¿no? Dentro de los medios de comunicación. Y otra cosa que quería contarles es que Gonzalo Cabrera, que es esta persona que está internada en este momento, que tuvieron que hacerle una intervención, como recién contaba Alejandro en el audio, que fue herido de bala, balas de plomo, digamos, estamos hablando de que le tiraron a matar, es un sobreviviente de todo este episodio. Es una persona que ya viene sufriendo un hostigamiento por parte de la policía. Ya en el 2017 nos encontramos una vez en una comunidad en Chubut, en este caso, en la comunidad en la LOF Pijama Huiza. Y Gonzalo contó que la policía lo viene hostigando hace muchos años, que lo viene, digamos, son pibes también que viven en las ciudades, que los meten en cana por su color de piel, por su condición de originarios, por que lo han encontrado alguna vez, no sé, en alguna situación, como pasa con cualquier pibe, en Sí, este y caso cómo es de el modus origen, operandi de la gorra sí, también. de la búsqueda de antecedentes, y bueno, lo que ya sabemos que pasa en todos lados, y que es un pibe que lo han obligado a declarar en contra de Facundo Jones Walla, referente y lonco mapuche también, en un juicio en donde le pidieron que declarara en contra de Facundo Jones Walla para no meterlo en cana, ¿no? Entonces a él le hicieron toda una cama para que él pudiera hacer esta declaración a cambio de su libertad, porque bueno, él tenía un problema, digamos, con el alcohol, había generado algún disturbio, la cana se lo quería llevar preso. Y le dijo, bueno, ¿no querés ir en cana? Entonces tenés que declarar en contra de Facundo, tenés que decir que lo viste en esta situación, que lo viste haciendo esto y haciendo lo otro. Eso él lo contó en el 2017. Miren la cantidad de años que pasaron, que la policía lo viene hostigando, le vienen haciendo estas operetas horribles que la policía de Chubut, de Río Negro y la bonaerense son lo mismo, ¿no? Y nos encontramos que 4 años después pasa esto, ¿no? Está en esta situación, digamos. Es gente que viene recontra marcada, recontra perseguida, hostigada, que le hacen estas operetas de testimonios falsos. Realmente es muy jodido lo que está pasando y lo queríamos contar también porque, digamos, es gente que viene atravesando situaciones de mucha vulnerabilidad y de muchísimo abandono, y si no son las organizaciones las que velan y acompañan, no acompaña a nadie, ¿no? Entonces, realmente es muy importante. Si les parece, escuchamos el último audio de Alejandro, de Radio Piuqué, que es un audio breve en donde, bueno, cuenta un poco más estas dudas, ¿no? de que tienen allá y que tenemos, ¿no? de cómo entró esta gente a la comunidad, ¿no? Sobre todo. El gran cuestionamiento y la gran duda que ronda es cómo puede ser que en un territorio militarizado, obviamente nos acordamos que viajó desde Buenos Aires la gendarmería, que también la gobernadora envió a la policía y a las fuerzas de élite como el COER, que las rutas en ese mismo lugar están la ruta cortada. Por otro lado, quien quisiera circular con alimentos o ropa también era controlado y prohibida el abastecimiento a la gente que estaba dentro de la recuperación. ¿Cómo puede ser que aparezcan vehículos y gente armada y a la vez asesinando? Bueno, ahí escuchábamos el testimonio de Alejandro, ¿no? Con estas dudas, ¿no? Acerca de lo que conversamos un poco al principio, ¿no? Cómo pudieron ingresar armados un territorio que está cercado, que tiene presencia policial ya casi hace 2 meses. Y nada, a uno lo hace acordar un poco la presencia de guardias blancas o personal de civil que muchas veces se encargaron de hacer el trabajo sucio que... Nada, no quiso hacer la policía para no involucrarse más explícitamente. No sé, por ejemplo, el caso de Javier Chocobar, también en Tucumán, me parece que apareció asesinado con una modalidad parecida. Pero bueno, es la duda que queda ahí medio rondando también, ¿no? Sí, es como una de las principales teorías. También hay que decir que está muy polarizada la sociedad en Bolsón, en Bariloche, en las localidades, ¿no? De hecho, en Bolsón hubo por el día ahora, una serie de actos por el Día de la Tradición que, digamos, resaltando y realzando esta cuestión de la argentinidad, que obviamente deja muy de lado toda la inclusión de lo plurinacional, de la cuestión de los pueblos indígenas, y hubo un enfrentamiento, digamos, más que un enfrentamiento, digamos, hostigamiento de personas que estaban en este acto del Día de la Tradición, vestidos de gaucho, con facones, que fueron a donde estaba una vigilia en el hospital de Bolsón, porque en un primer momento Gonzalo estuvo en el hospital de Bolsón, luego lo trasladaron al de Bariloche, que es más grande, para poder hacer la intervención y la operación que le hicieron, y se acercaron ahí a provocar a la gente que estaba, a la gente mapuche, a las organizaciones que estaban acompañando, a provocar, a decir que son quienes roban tierras, bueno, una cantidad de barbaridades, ¿no? Imagínense en el medio de una situación de perder un compañero, de tener otro compañero herido, muy sí, grave. De hecho, salió una noticia donde decía de que uno de estos gauchos dijo, le pudimos dar un par de rebencazos a algunos mapuches. Sí, sí, en esto sí. De lo mediático, por un lado estaba esto que fue más allá de que no haya sido verdad, digo, no pasó en la realidad, pero en todos los medios hegemónicos están la violencia del pueblo mapuche hacia los turistas que entraban por el Bolsón, y mucho, mucho título a este grupo de gauchos fascistas. Y remarcar mucho, estos no son mapuches eran lo de antes, como una cosa que se viene instalando, ¿no? Un discurso de odio, de racismo, de negación, de la identidad del pueblo mapuche, que se viene instalando de los grandes medios y que la sociedad y sobre todo el fascismo repite todo el tiempo. Gente del mal. Sí, la verdad que esto está pasando y bueno, mucha gente que no tiene este acompañamiento, esta capacidad reflexiva de entender y de acompañar a las comunidades. Y bueno, realmente es muy triste, hay contramarchas, digamos, bancando a la policía, o sea, está todo encendidísimo en el sur, así que les pedimos también, sabemos que ustedes siempre acompañan, que estén atentos, que estén atentas, que digamos, multipliquemos las voces. Hoy en día, como decían los compañeros, a Gonzalo lo cuidan las organizaciones, velan por su seguridad las organizaciones, están haciendo guardias para que garantizar su seguridad, su integridad, para que pueda declarar y podamos saber quién mató a Elías Garay. Joven mapuche de 30 años, así que realmente, bueno, que corra la palabra, ¿no? Tenemos que lograr eso entre los medios amigos, los medios comunitarios y alternativos.